fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Estamos ya prácticamente metidos de lleno en el fin de semana. No acabamos de un partido y ya estamos con el otro después de la victoria frente al Numancia. El Elche Club de Fútbol ya solo tiene ojos para el Albacete, que ayer no pudo pasar del empate a uno del Carlos Belmonte, con lo que los ilicitanos tienen pues a un Albacete que lleva nueve semanas sin ganar. Por lo tanto, no va a ser un partido sencillo el que van a afrontar los de José Bordalás. El sábado a las 6 de la tarde, el Elche se enfrenta al equipo que dirige David Vidal, el técnico gallego, que en unos instantes va a estar con nosotros. David Vidal, que como saben, el año pasado pues fue el técnico milagro de Albacete, como lo fue el Elche y otros equipos, salvándolo, y que en esta ocasión de momento no se ha notado todavía ese efecto Vidal, porque lleva 3 semanas y todavía no sabe cómo ha conseguido una victoria con su equipo. Lleva 9 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Vamos a ver si el Elche es capaz de pescar en río revuelto, ya lo dicen a río revuelto con aquí de pescadores. Ayer empate a 1, Albacete Valladolid, Jerez, que perdió en casa contra el Nasti Tarragona, el Alcorcón, que perdió en casa al Rayo Vallecano. Digo estos resultados sobre todo porque son resultados que benefician al Elche. Ninguno adelanta el Elche, se quedan todos por debajo del Elche. Córdoba, con el que perdió, lo van quemando de leche, con lo que los blanquiverdes siguen novenos y se han quedado a 3 puntos de playoff, aunque todavía quedan 2 partidos que se van a disputar esta noche, porque hoy todavía hay ligas en primera y en segunda. Bueno, tenemos muchas cosas preparadas en este martes, digo martes, madre mía, pues jueves 3 de marzo, 3 de 2011, hasta las 2, como siempre. Buenas tardes, que nos haya dicho. Estaremos en ese punto de la de radio, que es también 3.2. Qué buena idea con él, que la radio me tenía reservado dentro del restaurante, pero hace un día tan bueno. Ya lo creo. Anda, que he estado más de 2 horas jugando al gol. ¿Hoy los niños no tenían gol? ¿Dónde están? Jugando en el Facebook, y de paso aprendo inglés. Qué suerte poder dejar a los peques en buenas manos. Sí, es nuevas instalaciones en Urbanización Agenda Golf, junto a Autovía Alicante Madrid, kilómetro 15. Porque si te gusta disfrutar de tu tiempo, te gustará Agenda Golf. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega por la tarifa Internet contigo deberes de corazón. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha, ya que solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFON. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial de Madrid y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan, y Juan por Juan y sus hermanos. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias, Juan, por el proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan, Juan, sois los mejores. Y una vez que hemos dicho ya, Juan, ¿sí? Esto no como Juan, ahora tienes un Volkswagen Golf este de 25 caballos completamente equipado por 18.500 euros. Hablarán de ti, aunque no digas Juan. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nuevos cursos en las áreas de obra. Un espacio formativo, informativo y de ocio para los jóvenes. Abierto plazo de inscripción. Cursos para fomentar tus competencias profesionales, deportivos y de ocio. Actividades artísticas y culturales. Acude a tu área Jove más cercana o pregunta en InfoJove 96665-8061. Áreas Jove, un espacio diseñado para ti. www.jove6.es. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Para mí siempre es un placer, y eso que no empezamos con muy buen pie hace unos años, me refiero a alguno de los siempre es un placer hablar con él. Y además, se lo he dicho personalmente y lo digo públicamente, yo creo que es uno de los entrenadores, al menos en los 22 años que llevo siguiendo a él, día a día y partido a partido, que más huella nos ha dejado y más calado nos ha dejado. Y por eso nos alegramos siempre que lo vemos trabajando y que lo vemos pues, sacando éxitos en los equipos allá donde va. Y aquí, en los 2 años y medio que estuvo, las temporadas que estuvo, por la verdad que ha dejado un de muchos amigos y sobre todo un semblante y una huella que, y si todavía otros entrenadores que han estado más tiempo, pero no han conseguido dejarlo, pues será por la personalidad de cada uno. David Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, mister? Pues bien, aquí con mucho trabajo por delante, a todos. Tiene usted bastante, ¿no? Bastante trabajo, porque tiene un Albacete ahí en la cola. Tengo mucha faena, pero estoy convencido que lo vamos a sacar adelante. El barco está en el nivel, pero quedan muchos partidos. Y creo que el equipo, desde que llegué, ha ido de menos a más. El día del recreativo de Huelva, el equipo no estuvo nada bien. En Sevilla estuvo ya mejorcito y ayer jugamos realmente bien. Sin embargo, tampoco pudimos ganar. Me han dicho que la primera parte del equipo es el fútbol, ¿no? Bien, hace buen fútbol y también creamos ocasiones de gol, pero después nos despistamos todavía en algunos momentos, quizá a balón parado y en algunos lados del juego, cuando el rival entra por banda, tenemos algunas dificultades, pero esto es corregible. Bueno, ya está acostumbrado a trabajar con esta presión, ¿no? De tener poco tiempo y de sacar este tipo de equipo. Vamos, que no le viene de nada. Exactamente. Llevo desde el año ya 90, desde que cogí en el año 88 al Cádiz en primera división de último, y lo hemos sacado a flote y hemos sacado bastantes equipos. Pero sí que hay mucha faena y mucho trabajo porque tenemos una plantilla bastante, muy amplia, pero jugadores de segunda B y algunos jugadores que hemos fichado en el mercado de invierno que todavía no están al 100%. Quizás lo que le falta, bueno, yo no digo que la distancia, ¿no? Pero el año pasado sí tenía que dar el gol con Estuani, entonces este año le puede faltar ese goleador a la gente. Es verdad, es cierto, sí, pero tenemos una cosa que usted nos ha dado cuenta, se lo voy a decir, es fundamental tener. Cuando yo estuve en el Elche a Gastón Casas, en 14 partidos marcó 12 goles, o el mismo Pedagón que lo resucitamos. Pero ahora no tengo Estuani, pero tengo un portero de una gran categoría y una gran clase, un portero que está llamado a estar en primera división la próxima temporada. La figura del portero aparece en los momentos trascendentales, por lo tanto, si el equipo coge buen nivel físico y un buen portero, yo creo que nos quedaremos en segunda. Establecense Keylor, ¿no? Sí, señor, es un gran portero. Es un portero que tiene unos reflejos increíbles. Yo pienso que tiene más reflejos que Willy Caballero. Es más joven y creo que tiene a muchos equipos de la alta competición siguiendo. Por cierto, ¿se alegra de que Willy pues haya dado salto a primera? Esta noche juega contra el Madrid en el Bernabéu. Hombre, pues lo voy a ver y sabes que nos alegramos porque él dio tablas de gloria ahí en Elche y ha sido una persona muy cariñosa con los aficionados y por lo tanto se merecía marchar a un club de primera para abrir sus puertas y ojalá le vaya muy bien y yo encantado. Poco tiempo le habrá dado a preparar el partido contra Elche, ¿no? A partir de esta mañana, me imagino. Bien, hoy hemos ya hecho un entrenamiento, los titulares están por aquí, está allí masaje, un regenerativo y los otros han entrenado fuerte. Y en Elche, pues conozco a la mitad de los jugadores, porque ahí también cambiáis muchos de jugadores. Y nos conocemos todos, y todos también yo tengo los otros formadores que me han dicho cómo juega y cómo está. Y ya Samuel, Asial y Santos, que tampoco juega, Palanca, el negro que se fue al Granada, al Villarreal. Guacaso. Sí. Además, lo fichó el Elche por el consejo suyo, ¿eh? Bueno, sí, pues, bueno. Yo dije, bueno, lo trajo Nico y Jesús y a mí me gustaba, pero fue mi verdugo. Lo expulsaba cada domingo. Bueno, tío, pero no solo usted, que lleva dos temporadas que lo expulsaban solamente cuando jugaba. Es increíble, es que no se controla, tiene que controlarse más. Es chico, quedan pocos jugadores ya de su etapa en el Elche, o sea, creo que los ha mencionado a los mismos que quedan, ¿no? Son cuatro, sí. Sean Samuel Santos y Jaime, me parece. Y Jaime también, es verdad. Aquí también tengo a Zubiarra, el hombre, que está viendo camino de titular y bueno, poquito a poco. Bueno, me imagino que guarda muy buenos recuerdos de nuevo de esos jugadores. Hombre, ayer además tengo mucho contacto, ayer han venido tres o cuatro amigos míos de ahí de Elche y han estado aquí, cené con ellos y claro, ellos quieren, yo me espero, quieren que gane el Elche, son muy de Elche, vosotros sois muy de Elche, me gustaría que el Elche también ascendiese a primera juntamente con el Elche, es una pena. Primero el Elche. Primero el Elche, por supuesto, hombre, suele siempre. Los aficionados todavía nos preguntan siempre, no suele pasar con casi ningún entrenador de los que pasó por el Elche. ¿Algo les habrá dado usted? Hombre, yo estuve ahí dos temporadas y media y estaba conectado a la ciudad. Llegué a un restaurante, iba con un restaurante de la ciudad y yo soy muy cariñoso con los aficionados y he salido por la calle y luego mi forma de trabajar es una forma de trabajar de soberana con el pueblo, con la ciudad, y estaba muy involucrado. Y bueno, si algunos técnicos que no han hecho mucho han estado dos o cuatro veces, yo volveré algún día también, espero que me den otra oportunidad. Sí, ¿no? Hombre, pues yo estoy preparado, cada vez estoy más preparado, una oportunidad. Ahora mismo lo está haciendo bien Bordalás y ojalá esté mucho tiempo. Por cierto, mister, ahora que ha puesto tan de moda Mourinho eso de que las fechas, que si descansa más, que si descansa menos, a mí me parece una excusa barata, pero en fin, lo digo porque el Albacete va a tener un día menos de descanso. Yo no me quejo, yo acepto, no se debe uno de quejar de que no se paga la televisión, nos da dinero, nos da de comer, y entonces no debemos de quejarnos. Además nosotros estamos en descenso. Nada, eso para mí también es cierto. Hubo un penalti o dos que debió de pitar el árbitro. Y tampoco digo nada. También se pueden equivocar. Llevo muchos años y el juego del fútbol es así. Los árbitros también son humanos. Y lo difícil es también cuando un jugador se queda debajo de los palos solo y le echa fuera y no le decimos nada. Por lo tanto, eso hay que aceptar. Yo no me quedo con nada. Bueno, mister, que nos ha gustado mucho hablar con usted y que nos gustaría verlo más temprano que tarde también en esta zona entrenando. Muchas gracias, Paco, y que a pescar a Santa Pola, que ahí lo pasará muy bien. ¿Todavía sigue buceando a 10 metros de profundidad? Oye, Paco, yo pago a 10 metros de profundidad y cojo centollos y cojo lenguados y cojo, hombre, y Paco, ya te traeré un par de centollos este año. Mister, genial figura. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, mister. David Vidal, la sintonía de Radio 3, Cadena Cope, sin duda un hombre de los que da gusto hablar, pasen los años y entrene a quien entrene. Pues va a ser precisamente el rival el próximo sábado a partir de las 6, y como decía, que no se queja, desde luego no es Mourinho en ese sentido, tuvo muy malas artes Mourinho quejándose y desviando la atención, poniendo excusas, claro, del Real Madrid, estimado, Real Madrid no puede tener ese tipo de excusas, pero bueno, pero fíjense, el Albacete jugó anoche, ayer miércoles, le queda hoy jueves y mañana viernes, porque el sábado vuelven a jugar. El Elche ha tenido un día más de descanso, evidentemente no se ha quejado, creo que hace francamente bien, porque hoy le toca al Albacete por un día antes o descansar un día menos, pero mañana le va a tocar al Elche cuando viene a jugar el miércoles, y esto es así. Bueno, pues el partido es clave para ambas escuadras, el Albacete que lleva nueve jornadas sin ganar, y el Elche que después de la victoria frente a Numancia está a 3 puntos de playoff, por lo tanto pues ambos buscan tres puntos, uno para subir del descenso y otro para meterse en esa zona de descenso. El partido es calentito, es de los buenos, desde las 5:30 en tiempo de juego aquí en Radio Express, y en Radio Express se lo vamos a contar, como siempre, el próximo sábado. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido, con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. O mejor, no te acomodes mucho porque estamos en el remate final de las rebajas y no te puedes perder estos sofás y estos moldes a estos precios. No, no, sí, ya voy. Son las grandes rebajas de Valentín Sánchez en Atavís, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Pásate por Compay de Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compay de Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Gibellet, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibellet, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibellet, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellet, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Este sábado, oh sorpresa, a partir de las 5:30 de la tarde, en Radio Express Club Elche, vuelve la emoción, vuelve la liga, vuelven los goles. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido Albacete Elche con José Antonio Benza, Eloy Vidal, Esther Navarro, Paco Gómez y David Vidal. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo vas a estar tú? Yo voy a estar. Se ríen todos porque creen que no voy a estar. Patrocina Grupo Serrano Automoción, Comercial Tercionera, Telefón, Cocinas EHK, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, Pimesa, Elche Squash Club, SG Centros Capilares, Limpiezas NET, Náutica Antonio, Finca Oftalmológica Doctor Soler, Restaurante Espacio, Compairé, Electrodomésticos Aguillo Guillo, Ascensores Serki, Maipe, Artículos para el Calzado, Ciclos Sansano, Vigimax, Vitele Vodafone, Teleelche y Materiales Cano. Recuerda, este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego, con todo el equipo habitual. Un poco rarito. Es la verdad que sí, un poco rarito sí que somos. Ya sabes, sigue el partido de Info Express y el lunes todas las imágenes en Teleel. Deportes, Elche Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, la verdad que es un fenómeno, David Vidal. Saben que yo al principio... porque yo recuerdo hablando con Carlos Ramírez en reconocer que me cambió la opinión. Yo recuerdo antes de ficharlo, yo no era partidario de la actividad, y luego reconocí antes de que se acertó del pleno, o sea que sobre todo en esa situación en la que él se ha especializado, que es en ser bombero, ¿no?, en apagar incendios, y la verdad que con él se lo hizo francamente. Y digo porque me acuerdo la primera vez que lo traje a una tertulia, nada más ser fichado aquel lunes, la tertulia que tuvimos en TDX, y fue buenísimo, ¿no? Porque ¿y usted por qué me critica? Si usted no me conoce, y fue fantástico, ¿no? Porque además te decía las cosas, David Vidal, lo bueno que tiene es que me responde, te dice las cosas como las piensa, y no lo que piensa, lo que piensa, ¿no? Y me decía que yo le por qué le criticaba y por qué yo no estaba a favor de sus fichajes, y he de reconocer que luego me escribió también, y por eso que merece la pena entrevistar, porque siempre te ofrece algo. Es un tipo humilde, un tipo afable, y que además no dramatiza como otros, y no dice los típicos topicazos del fútbol, de las frases hechas, y siempre te enriquece, ¿no?, con su manera tan peculiar. Si alguien lo conoce, es algún jugador o muchos que han debutado gracias a él, como es el caso de Samuel, el capitán del Elche, primer capitán desde la salida de Willy Caballero, que recordaba así la figura de David Vidal. Bueno, la verdad que contento de poder enfrentarme a su equipo, porque bueno, lo lleva él, y pues, agradecerle mucho el honor que me sacó como futbolista, y la verdad que le agradezco toda mi vida esa oportunidad, y bueno, le deseo toda suerte para partir de su partido. Digamos que es un entrenador especial, ¿no? Sí, eso, pues, para mí ha sido muy especial, porque ya digo, es algo que ha puesto por mí, es algo especial, y pues, eso, es de agradecer, y la verdad que es un tío peculiar, que ya ha jugado, se ha jugado muchos equipos, y pues, su forma de ser, pues lo trata como lo que es un tío cachondo, que es un profesional, y como que saca mucho partido a todos los equipos, y bueno, a ver si gracias a Dios puede sacar. Cachondo, cuando hay que ser cachondo, pero muy exigente en los entrenamientos. Contamos si recordaba alguna anécdota, Samuel, de cuando llegaba el entrenador. Muchas, porque cada día había algo nuevo. Cualquier tontería del entrenamiento anterior, pues ya sí la recordaba, y se quedaba un momento bueno de bromas y risas, y luego el trabajo era muy estricto, y ya todo muy motivado, siempre con la campaña, mirando. Porque no hay entrenador que no sea hasta el venerado Johan Cruyff, es venerado, porque se dejó de ser entrenador, sino estaría en la rueda de los que siguen domingos o temporada y temporada también, pero todos son incluidos. No duden, y no estoy vaticinando nada, ni siendo un felizo, que acabará siendo destituido, como lo fue Vidal, como lo fue Luis García, un magnífico entrenador que lo está demostrando en primera, como lo ha sido Cruyff, y como yo le quiero pasar, en el caso de Guardiola no lo sé, este sí que es, pero todos los entrenadores del mundo alguna vez han sido no lo vamos a cambiar, pero bueno, hay entrenadores que tienen gracia para dejar su impronta. Llevo siguiendo a Elche día a día y los partidos, es el que más gracias sin duda ha sabido transmitir por su propio comportamiento y por su manera de ser. Eso sí, Samuel reconoce que Vidal tiene trabajo por delante en este trabajo. Sí, por supuesto, yo creo que tiene un trabajo por delante bastante importante, porque es un equipo que ha hecho pocos puntos en la primera vuelta y luego va a estar. Que le va a costar bastante, porque si no habla de pasar el curso del equipo, tiene situación, y tiene la suerte este año. Parece ser que pinta un poquito mejor, pero el equipo va a pasar. Bueno, lo que tiene que tener claro Samuel y todo el equipo es que no se puede el equipo, en este caso Elche, relajar lo más mínimo por mínimo para haber ganado. Solo hay que coger el espejo, el partido de Valladolid. No salía tan enchufado y perdió dos goles. Esa yo creo que es ahora mismo el camino para ver qué es lo que no tiene que hacer el equipo. Cuando este deje de apretar, deje de agobiar, deje de ser solidario, no se haga enchufado, no sea agresivo, no se muestre con una intensidad total, deja de ser un equipo competitivo y se convierte en un equipo inferior. Sí, yo en Madrid no pude ver el partido porque no lo televisaron, y bueno, lo que hice los compañeros. Lo que tenemos que hacer y lo que no, pues, allí no va a hacer, tenemos que salir. Yo creo que como lo hemos salido todo el mundo haciéndolo, muy enchufados, son dos, creo, 20 minutos ahora para en ocasiones, y que ellos se vayan desesperando un poco, y pues jugar un poquito más a la cuenta, tener un partido más rápido que vamos a empezar. Bueno, Samuel, que no lo ha pasado bien en los últimos 3 meses, ahora lleva ya un mes jugando, el otro día en Valladolid no estuvo y sin embargo ha vuelto directamente al equipo frente a Numancia, que está un magnífico nivel, pero reconozco que en los 3 meses que estuvo incluso en la grada muchas semanas, pues lo pasó bastante mal. Bueno, la verdad que tuve más a mal, he estado muchos partidos en la grada, pero se me siguieron, pero estuve ilusionado y de fuera se ven las cosas diferentes. Y ahora lo que yo quiero es llevar al equipo, si puede ser, dentro del campo y todos aportarlo lo mejor de cada uno para que luego llegue el club, pues, el equipo de lo mejor de sí y podamos hacer una gran campaña. Por cierto, y ya para terminar con Samuel, es el capitán del Elche, después de la salida de Willy Caballero se ha convertido en el primer capitán, y esto es lo que piensa Samuel de llevar el parcial este de la capitán. Pues es un orgullo representar al Elche como capitán y el sitio que voy a llegar con el tiempo, que es muy orgulloso y espero hacer lo mejor posible por el bien mío y por el bien del Elche. Orgulloso de que el capitán lo haga todo por sus compañeros y soy fan de fanfare y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cartilla porque los directores españoles salían contentos con esto. Ahora tienes un Amazio Sport con acabados deportivos, sensores de apartamento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 16.600 euros. Date prisa. Ah, bueno. Date prisa. Ven a verlo a Encar Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, sobre José Pantoja 41, junto a Jovenca Paredes, y en Orihuela, carretera de Elche, habitante, kilómetro 2710. Comercial persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. 9, nuevo. Nuevo Volkswagen llega. La nueva berlina compacta de Volkswagen. Desde 19.600 euros. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Sabes lo que va a pasar este sábado en Santa Fe Modelo? ¿Aún no lo sabes? Pues que a Santa Fe Modelo llega el carnaval. Este sábado noche en Santa Fe Modelo, carnaval en Las Vegas. ¿Qué es eso? Pues la ruleta del casino y otros juegos para que disfrutes guapamente con el carnaval en Las Vegas de Santa Fe Modelo. Un carnaval único para gente guapa como tú. Ven al lugar de moda. Baila, juega, disfruta. Santa Fe Modelo, el polígono de ocio Altamix, Elche. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un móvil para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Combaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novembra, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Bueno, antes de marcarnos, les recuerdo que hemos estado hablando la primera parte del programa con la víctima en directo, que ha dicho que le gustaría volver a entrenar al Elche, que le gustaría que ascendiese a primera división. Un tono focoso que igual caso le envió con tantas expulsiones. Quedan muy poquitos jugadores de su etapa, tan solo Jaime, Seari, Samuel y Santos, y que, bueno, pues, está lógicamente desea recordar al Elche su tono de humor y característico del jugador de los jugadores. Vamos a esperar que el sábado el Elche gane, le hará un flaco favor a Vidal, pero a partir de ahí que sea capaz de sacar a los jugadores que hacen. Vamos a dejar aquí, son ya las dos, tiempo ahora para la información.